Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Muy buenos días. Esquerra Republicana de Cataluña sella un preacuerdo de presupuestos a cambio de subir los impuestos en Madrid. De esta forma, el Gobierno sella un apoyo clave para la aprobación de los presupuestos el próximo jueves. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta su programa La España que nos merecemos. En él, habló de las ayudas europeas y mandó un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía. Ciudadanos acaba de comunicar su decisión sobre los presupuestos del Estado. El Grupo Naranja acaba de rechazar los presupuestos, poniendo como principal problema los aliados elegidos por el presidente del Gobierno. Desde Sanidad se establece el futuro plan de vacunación contra el coronavirus. El ministro de Sanidad anuncia que se inscribe en el marco del plan de vacunación europeo, que será único y en colaboración con las comunidades autónomas. PSOE y Podemos acceden a la exigencia de Esquerra de estudiar una ley que obliga a Madrid a subir sus impuestos. Consideran esta como una condición clave para que el partido catalán acepte los presupuestos generales del Estado. Una afirmación a la que la presidenta madrileña ha respondido que no admitirá que los independentistas catalanes decidan qué impuestos se pagan en Madrid. El presidente del Gobierno compareció el sábado para presentar el programa La España que nos merecemos, unas acciones que se van a llevar a cabo con la llegada de fondos de recuperación europeos. Pero también ha hablado de la situación del COVID. Ha advertido a la población de que nos acercamos a la tercera etapa de la pandemia. Y los expertos vaticinan que asistiremos a una etapa crítica de la pandemia, coincidiendo con las primeras vacunas masivas. Por eso debemos cumplir el objetivo que nos hemos marcado. También ha llamado a la ciudadanía a ser precavida durante la época de Navidad para evitar nuevos contagios. Regalemos seguridad, ha dicho. Ciudadanos ha tomado posición finalmente y su líder, Inés Arrimadas, ha confirmado en la mañana de hoy que su formación no puede aprobar estos presupuestos. Arrimadas se mostraba muy crítica con Pedro Sánchez. Las líneas naranjas no se han cumplido y todos los españoles, gracias al trabajo de Ciudadanos, ven que Sánchez ha preferido coger la mano de Otegi y de Junqueras que la mano de un partido moderado como Ciudadanos. La negativa del Partido Naranja se suma a la de PP y Vox en unos presupuestos que se votarán el próximo jueves. Salvador Illa concreta el plan de vacunación contra el COVID-19. Será en enero, durante 3 etapas y siguiendo un orden de prioridad según criterios científicos, éticos y económicos. Les anuncio que los residentes y el personal sanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables. Y ya insiste en que todas las vacunas empleadas en nuestro país dispondrán de los mismos niveles de seguridad. El Ministerio de Sanidad ha dividido a la población española en 15 grupos para la vacunación del coronavirus. Este proceso contará con 3 fases, de enero a junio. La clasificación se ha realizado atendiendo al riesgo de mortalidad, la exposición al virus, el impacto socioeconómico y la posibilidad de transmisión. Pfizer anuncia que su vacuna previene el 90% de los contagios, lo que supone un avance decisivo en pleno combate contra la pandemia. En total, la farmacéutica estadounidense ha reclutado 43.998 voluntarios para ponérsela en fase 3. Europa se resiste a suavizar las medidas de seguridad por miedo a una tercera ola. A la OMS le preocupa que los países europeos no actúen correctamente, ya que en los últimos días las cifras han disminuido considerablemente. La presión hospitalaria continúa descendiendo en nuestro país con una bajada de 3.000 hospitalizados, menos en planta y 300 en UCI en la última semana. La incidencia acumulada también continúa bajando y se sitúa en 325 por cada 100.000 habitantes. Aseguradoras, bancos, operadoras, todas dicen siempre que te dan el mejor precio. Pero entre todos los mejores precios, solo uno puede ser el mejor precio. Ese es el que yo encuentro para ti. Busco entre todos y consigo siempre el mejor precio. Rastreator.com. Para este puesto buscamos a alguien muy preparado. Un día le puede tocar plantar unos árboles en el retiro y otro hacer la limpieza de las fiestas de la paloma. Vamos, que tendrá que adaptarse a cualquier trabajo. ¿Está usted dispuesto a todo esto? Fuso Canter, un camión dispuesto a todo. Descúbrelo desde 17.990 euros en tu concesionario autorizado de camiones Mercedes-Benz. Y en materia de educación, Carla Martínez ha hablado con Vicky Rodríguez para analizar la situación educativa. El pasado 19 de noviembre se aprobó en el Congreso de los Diputados una nueva ley educativa, la Ley CELA, también conocida como Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, que, como bien hemos entendido, pretende sustituir a la actual LOMCE aprobada en 2013. Esto ha despertado muchísimo revuelo en política, pero dejemos a un lado la guerra por el poder. Nos encontramos con Vicky Rodríguez, profesora de Lengua y Literatura en el Instituto Antonio Domínguez Ortiz de Madrid. ¿Qué tal, Vicky? Muy bien, Carla. Un placer para mí hablar contigo. Bueno, ¿cómo os afecta tanto cambio de leyes en los últimos años? Pues afectan muchísimo a nosotros como docentes y también a los alumnos, porque no da tiempo a implantar nada, a ver los resultados, pero vamos, lo que yo creo que nos afecta más es que para nada nos piden opinión o nos consultan a los que nos dedicamos a esto y se supone que de esto ya sabemos un poco. Exacto, es entendible la indignación por parte de los profesores, que son quienes están todo el tiempo con los alumnos en las aulas. Esta ley toca algunos puntos fuertes, como la eliminación del castellano como lengua vehicular. ¿Qué te parece esta medida? Tampoco es que se vaya a eliminar el castellano, ni muchísimo menos. Va a tener un porcentaje. Y me parece bien que decidan las comunidades autónomas. Pues la verdad no. Me parece que debería de ser algo común para todo el país, para asegurar la igualdad de condiciones. Otro punto muy polémico es también el famoso pasar de curso con asignaturas suspensas. ¿Puede un alumno promocionar sin haber alcanzado los objetivos requeridos? Es algo que la mayoría de los profesores no entendíamos en su momento. Yo sigo sin entenderlo en muchos casos, pero en algunos tampoco lo veo tan negativo, porque es verdad que algunos alumnos maduran y pueden ir recuperando. Verdaderamente, donde yo sí que no estoy de acuerdo y es el tema de poder titular con un suspenso en el curso de segundo de bachillerato. Y seguimos con otro tipo de educación, la educación especializada. ¿Crees que por tratar de ser más inclusivos se podría estar cometiendo un error? Creo que hay varias cosas. Hay alumnos que tienen discapacidades muy variadas. En algunos casos, en muchos de ellos, es muy fácilmente posible, se puede perfectamente incluir a estos alumnos y que sigan una enseñanza en un centro ordinario, que yo creo que es muy positivo para ellos y para su socialización. El tema es el dotar a los centros de personal y de medios suficientes. Si esto se llevara a cabo de esta manera, yo estaría absolutamente de acuerdo. Como bien has dicho, es una propuesta muy positiva. Y si se llevase a cabo de una manera eficaz, lo sería todavía más. Precisamente en estos tiempos, ¿te parece correcto que siga habiendo separación por sexos en los centros educativos? Evidentemente no estoy de acuerdo, para nada. Me parece algo totalmente trasnochado. Todavía, si esto fuera posible, pues que se diera en la enseñanza privada directamente, pues bueno, el que quiera pagar ese tipo de enseñanza y esté de acuerdo con este ideario, pues que lo haga. Bueno, pues ya veremos cómo se va adaptando nuestro sistema educativo a las nuevas medidas. Un placer haber hablado contigo, Vicky. Pasamos a sociedad y en concreto a Canarias, donde está produciéndose una catástrofe humanitaria. Lidia Lozano. Estamos en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria, donde miles de migrantes llevan semanas durmiendo hacinados. Después de haber atravesado una de las rutas más peligrosas para llegar a Europa, estos son alojados en lo que llaman el campamento de la vergüenza, donde duermen más personas de las que caben. Pero no solo desembarcan allí, en Arguineguín, ¿verdad, Lidia? Así es, Dani. Los migrantes no solo llegan aquí, sino a todo el archipiélago canario. En lo que va de año, han llegado a las islas en Patera o Cayuco más de 16.000. Hablamos con un vecino de la zona, Ignacio Fontes. Y escuchaba una voz de una niña o un niño, alguien muy, muy joven, y llorando. Pues lo llevé a tierra y cuando di la vuelta para ir a buscar a otra persona ya no lo escuchaba. Aunque con la ayuda de otros vecinos y policías consiguieron salvar 28 vidas, esto no es cosa de un día. El rescate continúa. Además, hemos salido a la calle para ver qué opina la gente sobre la situación, sobre esto. Ahora mismo nos encontramos con María Martínez, que ha hecho una entrevista en la calle. La llegada de inmigrantes que se está produciendo en el archipiélago canario. Tienen más remedio que colarse como pueden, porque y se están buscando la vida. A mí me da mucha pena. Algo habrá que hacer, algún medio habrá que poner, algún remedio. No lo sé cuál es el bueno, pero alguno habrá que poner. Que tengan cuidado y que para mí no deberían de entrar de esa forma. Ellos no tienen la culpa ninguna, están sujetos a una situación de necesidad que me parece absolutamente normal que pase y seguirá pasando y pasarán cosas peores. Como han podido escuchar, nuestros encuestados lo tienen claro. A pesar de comprender el drama sobre la inmigración irregular en nuestro país, piensan que se debe tomar medidas inmediatamente. Según el ritmo de este tráfico ilegal de personas, se prevé que antes del final del 2020 podría producirse un desembarco masivo de pateras. llegando a los 20.000 inmigrantes en situación de ilegalidad en las Islas Canarias. Y en la sección de cultura, reportaje especial sobre la evolución de la música, desde España hasta Estados Unidos, pasando por el ámbito europeo. Nos encontramos en una taberna de Madrid, rodeados de gente y envueltos en una atmósfera de humo. Hace 100 años, en los felices años 20. ¿Qué música suena? Mientras que en Estados Unidos o Francia empezamos a oír blues con tintes de jazz. En España suenan zarzuelas. El experto en música, Roberto Valcárcel, nos pone en situación. A principios del siglo, los años 20, en España, lo que predominaba era el sainete lírico, que evolucionaría hacia la zarzuela, hacia la comedia musical. Indiscutiblemente, nuestra principal estrella fue doña Raquel Meyer, que incluso llegó a hacer una gira por Estados Unidos. Pero la zarzuela era para las clases altas, que también tenían acceso a músicas extranjeras. El cuplé era realmente el género estrella. Así lo dice Israel Alejandro Carbajo en un reportaje en La Sexta. En España, ni foxtrot, ni charrestón, ni tango. En los felices 20, lo nuestro era el cuplé. Las cupletistas, mujeres pícaras y gamberras, actuaban en estos bares. Plantaban cara a las normas morales impuestas para el género femenino con canciones, en cierto modo picantes, y también revolucionarias. Como la argentinita, que criticaba la feminidad más rancia de la época y los clichés sociales. Siguiendo así las cosas, lo mismo que ahora van. Muy pronto las mujeres al hombre sufrirán. Veremos entonces el mundo al revés. Y cambiados los papeles, será el hombre y la mujer. Será el hombre y la mujer. Entonces, eso de la crítica en las canciones parece que viene de lejos. Las desavenencias políticas siempre han ido acompañadas de música. Y muchas veces generando polémica y problemas con la justicia. El hip-hop, el reggae, el rap e incluso el pop son géneros musicales de los que se han servido los artistas para sus canciones protesta. Quienes lloren en cuneta, hacemos letras para guardar la memoria y combatir el racismo y la homofobia, recordar la historia, nostálgicos del pasado. A todo Hitler le llega a sus Stalingrados, queda claro. Nega, componente del grupo de rap Los Chicos del Maíz, lo tiene claro. Creo que si tienes un altavoz, ¿por qué no? Con la que está cayendo, sobre todo, ¿por qué no aprovechar para denunciar la situación social y política que vive este país, ¿no? Y los artistas del siglo pasado también. La música ha formado parte de la sociedad desde tiempos inmemoriales. A través de sus letras reclamaban, y siguen reclamando, derechos, valores, ética. Tanto hace 100 años como hoy, las canciones logran generar opiniones o identidades entre una población que no está contenta con su forma de vida. Nos vamos del bar de 1920. Dejamos atrás la gente y el humo, pero no olvidamos los inicios de la canción protesta. ¡Qué tobillero veo por ahí! ¡Retírese, niña pera, o cómpreme una trinchera! ¡Ay, mamá! ¡Qué dolor! Y por otro lado, ¿qué está pasando en la Sala 2, en el Cine Ideal, Carla Martínez? Nos encontramos en el Cine Ideal, en pleno centro de Madrid. Acabamos de presenciar un momento mágico. Hemos asistido al estreno de Explota, Explota, una comedia musical dirigida por Nacho Álvarez, que cuenta con grandes actores del cine español, como Fernando Tejero, Natalia Millán o Pedro Casablanca. Esta película, ambientada en la España de los 70, tiene como protagonista a María, una joven bailarina que probará suerte en el mundo del espectáculo madrileño. El sueño más difícil puede cumplirse, y más si suenan de fondo los éxitos Atención, de Rafaela Carrá. La emoción que se ha respirado hoy entre los espectadores, a pesar de llevar mascarillas, ha sido más que evidente. Hemos reído, cantado, bailado. Es más, la sala entera se ha levantado a bailar Me explota mi corazón a ritmo de palmas. Realmente han sido unos instantes memorables que en tiempos de pandemia son jarabe para el corazón. No se pierdan la oportunidad de pasar un rato tan agradable solo en cines. El mundo del fútbol está consternado por la muerte de Diego Armando Maradona. Nos vamos a Argentina para ver cómo está siendo la despedida del Pelusa. Pues ahora mismo nos encontramos en la Casa Rosada, Buenos Aires, donde se está produciendo una multitudinaria despedida de los innumerables seguidores del Diego. Lágrimas, abrazos y muchos cánticos en una capilla ardiente por la que han pasado ya centenares de personas. Desde Argentina, además, han llegado noticias de que el velatorio se alargará por el número de personas que siguen esperando. Las últimas informaciones apuntan a que el velatorio que iba a finalizar a las 4 continuará hasta las 7 de la tarde a petición de la familia. Desde luego, miles de aficionados siguen entrando en una gran despedida argentina al dios del fútbol. Y de una noticia triste pasamos a una positiva. María Martínez ha tenido la fortuna de estar con el concejal de deportes de San Sebastián de los Reyes para hablar sobre una novedad deportiva en el municipio. Así es, y es que para los amantes del pádel hay una muy buena noticia en San Sebastián de los Reyes, Madrid. El polideportivo de Saoyal renueva el césped artificial de las 9 pistas. Vamos a hablar con el concejal de deporte, Ángel Buenache. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Como digo, es una muy buena noticia porque el pádel es uno de los deportes que está en auge a día de hoy, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Podemos decir que la Escuela de Raqueta de San Sebastián de los Reyes goza de muy buena salud y el pádel en particular excepcional. Como decimos, están cambiando el césped artificial hasta 9 pistas, ¿no? Sí, la actuación abarca 9 pistas. De hecho, en estos momentos pues prácticamente están acabadas la totalidad. Y ya tocaba, ¿no? Es una actuación que el anterior pavimento databa ya de hace muchos años y la vida útil pues ya se había consumido. Por lo tanto, pues la verdad es que ha quedado fantástico y todos muy contentos. Claro, estas pistas al final tienen mucho uso. Es un deporte que está creciendo en nuestro país y precisamente por eso tiene mucho desgaste. Sí, básicamente podemos decir que salvo algunas horas valle a lo largo de la mañana durante todo el día, pues es un no parar, tienen mucho uso y por lo tanto es una instalación que obviamente es muy muy demandada por los ciudadanos y de manera especial por los practicantes de pádel, que son muchos, no solo de la escuela de raquetas, sino de muchos vecinos aficionados a esta modalidad. Además, siguiendo con el compromiso con el medio ambiente del Ayuntamiento de Sanse, el césped y la arena retirados se aprovechan para otras cosas, como ocurre en el exterior del Teatro Adolfo Marsillat. Sí, es un poco la política que estamos llevando últimamente en todos aquellas superficies que retiramos y son aprovechables, porque esto una vez recuperado, pues indudablemente vale para rotondas, para zonas de paso, para muchas zonas que habitualmente tienen un mal aspecto y con esto pues quedan embellecidas y reutilizamos este producto que no tiene una vida útil ya para el juego, pero sí para otros usos, ¿no? Hay que decir que en estas obras se han destinado más de 3 millones de euros y cuyo resultado se va a ver en los próximos meses, porque ¿cuándo se estima que van a poder estar listas por completo? Pues digamos que, como bien apuntáis, dentro del plan de inversiones que abarca esos 3 millones de euros que afectarán a muchas instalaciones, concretamente en las pistas de pádel, pues prácticamente queda solo una pista, hay 8 ya terminadas y en uso, y podría adelantar que prácticamente a final de esta semana tendremos todo el complejo a full y para poder utilizarlo las 9 pistas. Esperemos que los ciudadanos puedan disfrutar pronto de estas pistas del complejo deportivo de Saoyal. Le agradecemos al concejal de deportes de San Sebastián de los Reyes, Ángel Buenache, que nos ha atendido. Muchas gracias. Agradeceros el interés. Muchas gracias. Buen día. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura. Coca-Cola, la marca temporada. Y a continuación pasamos a ver la situación de las carreteras en esta tarde de lunes. Pues ahora mismo tráfico fluido prácticamente en la mayor parte de las carreteras. Únicamente retenciones en la A1 por accidentes a la altura de Alcobendas, tras una colisión entre dos vehículos. También tráfico lento en la M615, provocada por las obras a la altura del Berrocal. Desde la DGT mandan un mensaje de precaución a los conductores para esta tarde debido a las condiciones meteorológicas que, aunque se prevean cielos despejados, en algunas zonas podrían producirse lluvias intensas. Y a continuación, previsiones del tiempo para mañana con Carla Martínez. Pues en la Comunidad de Madrid, temperaturas más propias de estas fechas, con la máxima en torno a los 15 grados y la mínima en torno a los 3. Cielos despejados y con alguna nube, eso sí, en todo el territorio madrileño. Esta tarde se espera nubosidad y precipitaciones débiles en la capital, así que no olviden el paraguas y que la lluvia no les impida disfrutar de un buen lunes. Eso ha sido todo por hoy. Les esperamos a las 9 en un nuevo informativo del Radar.